Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y tu boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a continuar con la secuencia de lo que hemos venido desarrollando sobre 12 días que cambiarán tu vida. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema que requiere de mucha espiritualidad. Probablemente hemos tenido noticias actuales sobre guerras en el mundo y también hemos leído acerca de la historia mundial y vamos a encontrar que el hombre constantemente se encuentra librando guerras. Pero para ganar las guerras es necesario ganar las batallas. Y para ganar las batallas es necesario tener estrategias y, por supuesto, muy buen armamento. Por ejemplo, en la batalla de Stalingrado, considerada a menudo como la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial y una de las más importantes de la historia, la batalla de Stalingrado supondría el principio del fin del dominio nazi sobre la Europa Oriental. Otra batalla bastante famosa es la batalla de Normandía, considerada la batalla más importante del frente occidental, que incluye el desembarco más grande de la historia. Esto fue un 6 de junio del 25 de agosto de 1944. Los combatientes eran americanos, franceses, ingleses y canadienses contra los alemanes nazis. Esta batalla se dio en la Segunda Guerra Mundial y fue una victoria aliada. Desde su llegada a la costa, una vez aseguraron las cabezas de playa y las vías hacia el interior, las fuerzas aliadas fueron ganando terreno a los alemanes hasta que a finales del mes de agosto consiguieron entrar victoriosas en París. Hay muchas batallas famosas a nivel mundial, y famosas porque representaron algo para la misma historia del ser humano. Otra batalla famosa es la batalla de Waterloo. Esta se fija el 18 de julio de 1815 y los combatientes eran Gran Bretaña y Prusia contra el primer imperio francés, llamada Guerra Napoleónica. La victoria fue inglesa prusiana. Fue la última librada por Napoleón tras 20 años de dominio sobre Francia y sobre casi toda Europa. El resultado de la batalla de Waterloo condicionó el futuro de Europa durante muchos años. Ahora, tal vez usted se pregunte por qué estoy hablando de batalla, si no estamos en guerra. Nosotros los cristianos libramos una batalla diaria, y es una batalla en la cual hay que salir victoriosos, pero para ello tenemos que tener estrategia y para ello también necesitamos de un buen armamento. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras, y para ello vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18, y dice la palabra: revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes, en pie. Pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Lo dije en un principio. El cristiano está constantemente librando una batalla. Y las guerras se ganan ganando batallas. La palabra de Dios es clara. No estamos peleando contra ejércitos de este mundo, sino contra principados, contra potestades, que son los dominadores de este mundo, es decir, son fuerzas celestiales. En el principio de la creación, Satanás se sublevó contra su creador, y dice la palabra que las huestes fueron arrojadas a la tierra, una tercera parte de ellas. Si uno supiese a cuánto equivale la tercera parte de estas huestes, tendríamos un número exacto, pero no lo sabemos. Pero estos son los que no están de acuerdo con el proceder del cristiano para que gane la guerra, que es la salvación. Y entonces se necesitan armas, y las armas que el Señor da están clarísimas: la verdad, justicia, paz, fe, salvación, espíritu, oración. El mismo escritor de la carta a los Efesios pide que todos se ciñan la cintura con la verdad. Y que se pongan la coraza de la justicia. Y que se calcen los pies por el celo del evangelio. Y que embracen siempre el escudo de la fe. Y que tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús, cuando fue llevado al desierto durante 40 días y 40 noches, fue tentado por aquel que le ofreció el mundo entero y que le dijo claramente: todo esto me pertenece. ¿Y cómo lo derrotó Jesús? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salomón pidió algo muy importante para poder ejercer su reinado. Y lo que pidió fue sabiduría. Pidió el Espíritu de Dios para poder ser un hombre que tuviera siempre la verdad en sus labios y en sus acciones, que fuera un hombre justo, que fuera un hombre de paz y que fuera un hombre de fe. Eso fue lo que pidió Salomón. Y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras también figuras importantes que cuando se revisten de toda armadura que viene de lo alto, han ganado batallas. Hay mujeres famosísimas como Esther, Judith. Tenemos hombres que también dejaron su huella y que ganaron batallas. Tenemos, por ejemplo, a Sansón. Tenemos también a David cuando era pequeño y se enfrenta al gigante Goliat. Y se enfrenta únicamente con una onda. Pero era un hombre escogido por Dios y Dios le dio las armas necesarias para poder derrotar a este gigante. Luchas. Luchas en la Sagrada Escritura también se mencionan bastantes. Y estas luchas representaron algo para nuestro hoy. Durante 40 años, el pueblo de Israel anduvo por el desierto, pero ¿anduvieron en paz? ¿Anduvieron tranquilos? No. Tuvieron batallas para poder ir atravesando aquellos montes, aquellas tierras que los iban a conducir por caminos hacia la tierra prometida. Y ganaron las batallas porque estaban armados con el poder de Dios. Eran luchas encarnizadas. Eran luchas cuerpo a cuerpo, si ustedes quieren. Y también libraron batallas de otro tipo, batallas espirituales. El pueblo de Dios tuvo que batallar bastante para llegar a la tierra prometida. La historia de la salvación es una constante guerra donde se libraron muchas batallas. Y hoy en día pudiésemos decir que estamos en paz espiritualmente y pudiéramos decir con certeza que no, porque el cristiano se ve constantemente amenazado por las armas del enemigo, que sabe muy bien cómo utilizarlas, que sabe muy bien cómo poner la disposición de muchos para hacerlos caer. Y aquellos que no se visten de las armaduras que proporciona el Señor, en su equivocación escogen las armas del maligno. La mentira es una de las preferidas. La mentira. Basta con que ustedes tomen un periódico, basta con que ustedes escuchen una emisora de radio, basta con que ustedes también ingresen a cualquier página social de las muchas que se mueven en el ciberespacio, y lo que van a encontrar es un gran contenido de mentiras. mentiras, mentiras por aquí, mentiras por allá, y que al final el incauto, el no creyente, el que no está protegido con las armas de Dios, cae. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que muchas empresas lo que venden es una felicidad irreal? Y te ofrecen un paraíso inexistente. Y te ofrecen que vas a pasar horas muy felices con X videojuego, con X página de pornografía. Hay muchas que dicen, por ejemplo, chicas buscando amor. Y aquel que cae se va a ver envuelto en un mundo de pornografía y va a terminar alejándose de las cosas de Dios. ¿Cuántas jovencitas no resultan embarazadas a causa de las mentiras que les da su pareja? ¿Cuántas no están en prostíbulos porque han sido engañadas bajo falsas promesas? Si al final de cuentas, el gran general lo que quiere es atraer más y más y más elementos a su ejército de perdición. La injusticia es otra de las cosas que se manejan hábilmente para poder hacer caer a aquellos que se mueven en las cosas de Dios. Si tú analizas, por ejemplo, la injusticia que se cometió con Jesús de Nazaret, vas a encontrar que fue una trama bien hilvanada, donde se movieron poderes militares, poderes políticos y poderes religiosos, y llevaron a la muerte injustamente a un hombre que únicamente predicaba el amor de Dios. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo hoy en día? Las injusticias se cometen, hay muchos en las cárceles injustamente, hay muchos que han perdido sus propiedades injustamente porque se las han robado. Hay muchos que están en los poderes del Estado y que actúan injustamente y tienen al país sumido en un caos. Y entonces, tú como cristiano también te has visto sometido a que se te acuse injustamente y que se viertan a tu alrededor un sinfín de mentiras. Y esto provoca la mentira, la injusticia, provoca guerras. Hoy el mundo está envuelto en una guerra ideológica, en una guerra económica, una guerra militar, una guerra social de conflictos. Conflictos sociales por aquí, conflictos sociales por allá. Una guerra religiosa. ¿Cuántos cristianos en este pleno siglo XXI han sido ejecutados en otros países por defender su creencia? ¿Cuántos son perseguidos? Ciertamente no ha variado. Las huestes malignas se siguen moviendo por aire, se siguen moviendo en la tierra y están tratando de sacarte donde tú estás. Y lo van a lograr si tú no estás debidamente armado las armas que el Señor te proporciona. Hay mucha desesperanza, mucha, mucha desesperanza. Ya no se tiene fe en la iglesia, ya no se tiene fe en la religión, ya no se tiene fe en Dios. Hay muchos ateos y están ganando terreno, y esto se debe a aquellos falsos pastores y falsos profetas que han sucumbido por no estar armados con todo lo que es de Dios. Perdición. Hay mucha perdición en el mundo. Aquí, tal vez antes en nuestro país, la situación era más sana, moralmente hablando, socialmente hablando, pero hoy hay jovencitas que se van a prostituir por un plato de comida, venden su cuerpo, a veces solo por tener la oportunidad de que las lleven al trabajo día con día. Y así vamos a encontrar. Las armas del enemigo también son poderosas, pero más poderosas son las armas de Dios. La guerra es espiritual. Y tú, si te descuidas, vas a sucumbir, vas a caer. Y muchos de ustedes que escuchan esto y que han tenido su encuentro con el Señor, se recordarán de la vida que tenían, de la vida que llevaban, y cómo el maligno los tenía atados, esclavizados. A unos por el alcoholismo, a otros por la adicción a diferentes tipos de drogas, a otros por la avaricia, por la lujuria, por el don de tener. Y así, y nos vamos a encontrar con que vemos, por ejemplo, en nuestro entorno, a mucha gente esclavizada y atada. Y no sabe cómo salir de ello. La comunicación, pudiésemos decir que es masiva hoy en día. Hay muchos medios de comunicación, pero el más y el que está ganando terreno, pero con una facilidad increíble, gracias a los teléfonos inteligentes, es precisamente el internet, que no es malo, es bueno, pero lamentablemente la mayoría busca utilizarlo de una manera errónea. Páginas sociales que sirven para chisme, que sirven para mentir, que sirven para crear bullying, que sirven para acosar, que sirven para difamar, perdedera de tiempo, publicando cantidad infinita de lo que conocemos como memes, a quienes ponen o simplemente la historia es y decirle a los demás dónde está. Una pérdida de tiempo. Cuando si la supiesen usar de acuerdo a un buen criterio, a un criterio justo y verdadero, sería otra la historia. La lucha continúa. La lucha continúa. Aquel no descansó hasta que el Hijo de Dios fue llevado al tormento del sufrimiento y de muerte. ¿Y qué más crees que va a hacer contigo? ¿Crees que se va a quedar tranquilo? No. Ahí va a poner los tropiezos necesarios. Va a buscar cómo difamarte. Va a buscar cómo ser injusto contigo. Va a buscar cómo crear una desesperanza y una guerra en tu propia familia, en tu propio trabajo, en tu propia comunidad, en tu propio entorno. Y no va a descansar porque quiere verte rendido y que rompas tu adhesión con aquel que vino para tu salvación. Y ay de ti si te agarra desprevenido. Ay de ti si te agarra sin las armas que te ha dado el Señor. Repito, es una batalla espiritual y tienes que mantenerte atento, tienes que hacer tu estrategia. Y parte de la estrategia es reprender y reprender y reprender. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 408: las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan: el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad de sí mismo. No dice que porque ya te bautizaste, no dice que porque estás asistiendo constantemente a la misa, a tu comunidad, y estás trabajando en el ministerio, dice, ya ganaste la guerra. No. El magisterio de la Iglesia nos enseña sabiamente. Es un combatir continuo para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás? Pongamos que le haya dicho 2 veces. Esto quiere decir que en ese justo momento Pedro no estaba en la situación en que tenía que estar. ¿Y cuántas veces Pedro también fue alabado por su accionar? Era cuando estaba lleno del Espíritu. El mismo Jesús le dice: esto te lo ha revelado el Espíritu. El mismo sobre el cual se edifica la iglesia, la primera roca, ese mismo también fue tentado por el maligno. Y aquel que se dejó, que no se vistió de las armaduras de Dios, sucumbió de la manera más horrible y terminó ahorcándose, porque la avaricia lo había rodeado, lo tenía abrazado y no dudó en vender al Hijo de Dios para que se consumara la obra del mal. No te descuides, puedes ser coordinador, puedes ser catequista, puedes ser perseverante en tu comunidad o en tu ministerio, puede ser sacerdote, obispo, lo que tú quieras, religioso, religiosa, diácono. No te descuides. tienes que armarte de toda armadura que viene de Dios. Y fíjense, voy a contar una historia. Se alistaban los lobos y los perros a luchar. Eligieron los perros como general a un perro griego, pero este parecía no tener prisa en iniciar la batalla y por ello le reclamaron. ¿Saben?, contestó. ¿Por qué me doy tiempo? Porque antes de actuar siempre es bueno deliberar. Los lobos todos son de la misma raza, talla y color, pero nosotros somos de costumbres muy diferentes y procedemos de diversas regiones de las cuales cada uno está orgulloso. Nuestros uniformes no son parejos como los de ellos. Tenemos rubios, negros, blancos y cenicientos. ¿Cómo voy a empezar una guerra con soldados tan disparejos? Primero debo idear cómo nivelar a mi gente. ¿Qué enseñanza en esta fábula? ¿Qué enseñanza? Es bueno ponerse a pensar. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a luchar contra el mal si ni siquiera tengo todos mis aparejos de guerra listos? Ya me puse mi escudo, ya me calcé mis pies, ya me ceñí la cintura, ya tengo la espada, pero muchos quieren ir a batallar como que si fueran superhéroes a puño limpio. Pero ni aún el mismo Bruce Lee, él hasta usaba un chakus en sus películas. Hay que idear una estrategia, y la estrategia nace de acuerdo a la acción del Espíritu Santo. Veamos lo que dice, por ejemplo, el documento de la Iglesia Gaudium et Spes, en su numeral 37. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso altamente beneficioso para el hombre también encierra, sin embargo, gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertida la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno. Lo que hace que el mundo no sea ya ámbito de una auténtica fraternidad. Mientras el poder acrecido de la humanidad está amenazando con destruir al propio género humano, a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo, a la vez que reconoce que el progreso puede servir a la verdadera felicidad humana. No puede dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: no queráis vivir conforme a este mundo, es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento de pecado la actividad humana ordenada al servicio de Dios y los hombres. Ese es como un resumen de lo que dije. No tenemos garantizada la salvación, que es la meta, que es vencer al mal y todas sus consecuencias. Tenemos que librar una batalla día con día para alcanzar la perfección, para alcanzar la santidad. Y no querramos vivir conforme a este mundo. Cuidado, cristianos. Cuidado, hermanos. No quieran vivir en dos mundos paralelamente. De día soy del mundo y de noche soy de la iglesia. Momento. Tu actuar tiene que ser siempre el mismo. Por eso decía Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Así que espero que haya quedado claro qué es lo que tú necesitas. Tú necesitas armas, y tus armas son la verdad, son la justicia, la paz, la fe, la salvación, llenarte del Espíritu, la oración, que no se te debe de olvidar. Esas son tus armas para poder luchar y para vencer al enemigo. Y tú sabes muy bien que Él ha logrado lanzarte dardos como los siguientes, que han herido tu espiritualidad: la mentira, la injusticia, la desesperanza, la falta de comunicación, la falta de amor, odio, rencor, avaricia, orgullo, soberbia. Son dardos que tienes clavados en tu cuerpo espiritual, en tu corazón, y que debes de sacar. Pero de nada sirve escuchar una prédica si yo no voy a poner de mi parte para lograr cambios en mi vida. De nada te sirve si tú no vas a proponerte hacer cambios en tu vida. Y Dios te dice en 1 Timoteo 6:12, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. O ya se les olvidó su retiro de iniciación. Ya se les olvidó cuando rechazaron todo aquello que era obra del maligno. Ya se les olvidó. Pues que no se les olvide, porque tuvieron en sí, frente a ustedes, a muchos testigos. Por eso, reprendan todo aquello que todavía los tiene atados. Reprendan todo aquello que todavía les está haciendo daño. Pide al Señor que te muestre el área en la cual Satanás tiene atadura sobre tu persona. Átalos en el nombre del Señor Jesucristo y recházalos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, enséñame por favor cualquier parte de mi vida en la que Satanás mantiene ataduras. Yo entrego todas esas ataduras ahora. Cualquier territorio que yo haya entregado a Satanás, lo reclamo ahora y lo pongo ante el Señorío de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, yo ato a todos los espíritus del aire, el agua, la tierra y sus frutos a nuestro alrededor, lo subterráneo y del bajo mundo. En el nombre de Jesucristo, yo rechazo la tentación seductora del demonio en todas sus formas y afirmo el propósito de no dejar que el pecado tenga dominio sobre mí. Yo rechazo a Satanás, su trabajo y todas sus promesas vacías. Para mis amigos, mis familiares, mis antepasados, por llamar poderes que los ponen en oposición a Jesucristo, yo renuncio a toda apertura a lo oculto, adoración falsa y a todos los beneficios de las artes mágicas. Yo renuncio a todo poder aparte de Dios y a toda forma de adoración que no ofrece verdadero honor a Jesucristo. Ponte a pensar en este momento sobre lo que tú tienes que renunciar. ¿Qué le has entregado tú a Satanás? ¿Qué le has entregado que no le has entregado a Cristo? Hay muchas cuestiones. Y tú tienes que renunciar a todo aquello que va en contra, que va en contra de ti, de tu salud, de tu bienestar, todo en contra de lo cual tú eres un objeto y haces daño a los demás, como la ira, la mentira, la soberbia, el orgullo, los vicios, las adicciones. Tú sabes a qué espíritu tienes que atar. Y pídele al Señor que te muestre el nombre. Pídele al Señor que deje que las aguas limpias y sanadoras del bautismo fluyan hacia las generaciones pasadas, para purificar tu árbol genealógico de toda contaminación. Y revístete de las armas del Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén.